por cada decepción. Nace un sueño nuevo en el corazón. Si empieza a nublar, buscaremos más allá la luz del sol en todo momento, viviendo felices, cantando en la angustia. Todo es mejor en las alas del amor. Con cada lágrima luché la certeza de felicidad. Cuando no puedas más, de lo alto una voz te ayudará en todo momento, viviendo felices, cantando en la angustia. Todo es mejor en las alas del amor. Vamos todos a cantar. Cualquier preocupación.